Perra. Si encierran mi libertad a su modo bajo una bandera, esté donde esté, me siento de fuera. Ni España ni Cataluña, muérdete las uñas, nervioso peladilla facha. Anda, tráeme las fotos de la familia real, mi mechero está en racha. Quiero tolerancia cero, este pival del obrero, falsa democracia de mentirosos con dominio mediático. La policía apaliza y los vecinos observan desde el ático. No dicen nada, tiene cojones. Al día siguiente, banderita en los balcones. Banderas, soñamos con un mundo libre, libre de fronteras. Grande llama, quema las banderas. Soñamos con un mundo libre, libre, libre, libre. Grande llama, quema las banderas. Soñamos con un mundo libre, libre de fronteras. Grande llama, quema las banderas. Soñamos con un mundo libre, libre, libre, libre. Llegará vuestro castigo, yo sigo ceñido a la tierra, al planeta. Siento el llanto, se desmoronan ecosistemas al paso del humano corrompido por bienes materiales. Permiten el hambre a terceros, terceras personas, no hay terceros mundos. Compartimos planetas, sí, solo tenemos uno. Pronto polvo y humo, id explorando, este mundo se acaba. Buscad paraísos vírgenes en la galaxia para destruir, consumidos por la avaricia. Al ser humano, camino de la extinción, como las especies que va dejando atrás. Y pierdo la esperanza sin el corazón de la tierra y mil lanzas clavadas. Combato con palabras, espadas. Caerá el humano como árbol cae en el bosque por querer hacer suyo el lugar. Humano divisa laguna y la quiere hacer suya en vez de nadar. Por eso os incito a quemar el símbolo del delito. Ponte la capucha, esquiva la cochinera. Apóyame la lucha y quema la bandera. A patria anda sonora, tierra oscura. Si humano no mejora, la tierra es vuestra. Fauna y flora, español, buah, soy peninsular. Os incito a quemar banderas, no importa el lugar. Desde el brano y perdón, fab transmisión, maca grindy. Desde el 14avo socavón, se preguntan si le cabe a Zapatero por el culo, todos los vagones grafiteados del AVE. Yeah, yo creo que sí. Grandes llamas queman las banderas. Soñamos con un mundo libre, libre de fronteras. Grandes llamas queman las banderas. Soñamos con un mundo libre, libre, libre, libre. Grandes llamas queman las banderas. Soñamos con un mundo libre, libre de fronteras. Grandes llamas queman las banderas. Soñamos con un mundo libre, libre, libre, libre.